vestido blanco, tanta parola, y el puchero a la lumbre con agua sola. A Cipron tira del cordón si vas a la Italia. ¿Dónde irás tú, amor mío, que yo no vaya? El puchero está roto, tiene una raja, y por allí se salen las calabazas. A Cipron tira del cordón si vas a Valencia. ¿Dónde irás tú, amor mío, sin mi licencia? Tengo las calabazas puestas al humo, al primero que llegue se las emplumo. A Cipron tira del cordón si vas a Valencia. ¿Dónde irás tú, amor mío, sin mi licencia? Tanto reloj de oro, tanta cadena, luego van a su casa y no tienen cena. A Cipron tira del cordón si vas a Valencia. ¿Dónde irás tú, amor mío, sin mi licencia? Tanto vestido blanco, tanta parola, y el puchero a la lumbre con agua sola. A Cipron tira del cordón si vas a la Italia. ¿Dónde irás tú, amor mío, que